Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Con gran placer regresamos junto a usted en un nuevo día para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y hoy continuamos con nuestro estudio sobre nuestra Santa Biblia. Por cierto, estamos llegando al final, así que le invito a que si usted se perdió alguno de los programas anteriores, vuelva a escucharlos en nuestro sitio en internet luispalau.net. Bajo la sección Programas de Radio podrá encontrarlos. Mi estimado amigo oyente, efectivamente hoy continúo con esta serie que realmente ilumina y entusiasma. Estamos tocando la serie sobre nuestra Santa Biblia. Dentro de esa serie, la miniserie Jesucristo en toda la Biblia. O sea, cómo se nos presenta en cada libro de la Biblia la persona de nuestro bendito Salvador. Estamos hoy, con la ayuda de Dios, terminando los libros del Antiguo Testamento. Y llego al libro de Jonás. Jonás, en mi opinión, nos presenta a Jesucristo como nuestra resurrección y nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Bueno, usted recuerda la historia de Jonás. Jonás se escapó de Dios. Luego lo arrojaron al mar. Pensó que se moría. Se lo tragó, usted recuerda, un gran pez. Luego el pez lo vomitó. Jonás volvió, por así decirlo, a vivir figurativamente, y al fin sí fue y cumplió con el mandato que primero le había hecho huir de Dios. Por eso digo que Jonás figurativamente nos habla de Jesucristo, la resurrección y la vida, y que usted y yo, al leer el libro de Jonás, porque Jesucristo hace referencia a ello en los evangelios, podemos aprender de que al tercer día Jesucristo resucitó de los muertos. Dijo Jesús, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así Jesucristo ha de estar 3 días en el vientre de la tierra. Y al tercer día, resucitado. Jesucristo vive, mi amable oyente. Jesucristo está vivo y por eso Él puede cambiar su vida si usted quiere y necesita un cambio de vida. El libro de Miqueas. Yo pienso que Miqueas nos presenta a Jesucristo como el testigo contra las naciones rebeldes. Sí, porque Miqueas hace referencia a las naciones que se rebelan contra los planes de Dios y contra el pueblo de Dios. Y Jesucristo, un día, para sorpresa de los gobernantes de la tierra que se han opuesto, han peleado y han querido destruir al pueblo de Dios, tendrán que enfrentarse con el gran testigo, Jesucristo. ¿Qué de Nahum? Nahum es también uno de los profetas menores, pequeños. Jesucristo se nos presenta como la fortaleza en el día de la angustia. Sí, lea usted el libro de Nahum. Si usted está pasando por pruebas y luchas y conflictos en este día, mi amable oyente, y ahí va a encontrar algún consuelo al escarbar bajo la superficie de lo que primeramente nos dice el libro de Nahum. ¿Está usted en alguna angustia en este día? ¿Está sufriendo terriblemente? El libro de Nahum, aunque es un profeta del Antiguo Testamento, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo de la bendita Virgen María, sin embargo nos presenta a ese mismo Jesucristo, nuestro Dios eterno, como la fortaleza en el día de la angustia. Ah, mis queridos hermanos y hermanas angustiados, ahí en su rincón del mundo, amado hermano, amada hermana, Jesucristo es nuestra fortaleza. El nombre de Jehová es una fortaleza. El justo huye y encuentra protección. ¿Qué del libro de Habacuc? Yo creo que Habacuc nos presenta a Jesucristo nuevamente como Dios nuestro Salvador. Sí, el libro de Habacuc nos presenta la salvación que Dios nos ofrece, la salvación de la cual yo hablé en el día de ayer. ¿Qué del libro de Sofonías? Estos libros tienen nombres extraños para muchos de nosotros, pero de vez en cuando hay que leerlos, mi amable oyente. El libro de Sofonías nos presenta a Jesucristo como un Señor celoso. Celoso de que vengan a coquetear al pueblo de Dios los enemigos del pueblo de Dios. Jesucristo es un Señor celoso. No quiere que nos enamoremos del mundo. Jesucristo es un Señor celoso, no quiere que nos enamoremos del pecado. Jesucristo es un Señor celoso, no quiere que nos enamoremos de la carne. Jesucristo es un Señor celoso, no quiere que nos enamoremos del ocultismo. El libro de Sofonías nos presenta a Jesucristo como nuestro Señor celoso, celoso de que seamos puros y nobles y transparentes y amorosos, limpios del pecado. Tenemos un Señor Jesucristo que quiere que seamos protegidos, que seamos una virgen para Él, y es un Señor celoso y odia al pecado Jesucristo. ¿Qué del libro de Ageo? El libro de Ageo nos presenta a Jesucristo como el deseado de todas las naciones. O sea, el libro de Ageo nos vuelve a hablar acerca de aquel aspecto de la vida de Jesucristo que era, hasta cierto punto, el Mesías. Todo el mundo siempre está esperando que venga un gran Salvador. En algunos de nuestros países latinos, quizás en el suyo también, a veces se suele decir, lo que necesitamos es un buen dictador. Muchas naciones dicen eso, y muchas naciones precisamente tienen eso o tienen de lo otro también. Pero el que realmente el alma humana desea es el deseado de todas las naciones, como dice el profeta Ageo. Y el deseado de todas las naciones, aunque a veces las naciones no lo reconocen, ¿quién es? Es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Quedan dos libros en el Antiguo Testamento, y con esto terminamos el Antiguo Testamento. Mañana entramos al Nuevo, si Dios quiere. El libro de Zacarías. Zacarías es un libro también muy complicado. Tiene visiones extrañas y no es fácil entenderlo, pero hay una bendición para el que lo lee, aunque no lo entienda todo. Allí se nos presenta a Jesucristo como el renuevo justo. De nuevo, la promesa de que un día el pueblo de Israel va a resurgir y que el pueblo de Dios en la Tierra Santa va a resurgir para la gloria de Dios, no para la gloria de la nación en sí, no para la gloria de sus gobernantes en aquel tiempo, sino para la gloria de Jesucristo, quien quiere glorificarse a sí mismo como Dios por medio de renovar al pueblo de Israel. Y por último, en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. ¿Cómo nos presenta Malaquías a Jesucristo? Como en todos los libros, se podría tocar varios aspectos. Pero uno de los aspectos es que vemos allí a Jesucristo, el Hijo de Justicia. Allí en Malaquías se nos habla acerca de que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un Hijo de Justicia. Allí en Malaquías se nos dice que Dios está ofendido que su pueblo ni siquiera ofrenda el diezmo, o sea, el 10% de sus ganancias para bendecir a los pobres, a los necesitados y para extender el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se ofende con esto el Señor? ¿Por qué Él necesita nuestro dinero? Vámonos. Él es dueño de todo. No, es porque Él es Hijo de Justicia y por lo tanto le ofende al Señor. Pero el libro de Malaquías también nos habla que aquellos que aman al Señor se van a hablar el uno al otro y se van a hablar bien de nuestro Señor, y el Hijo de Justicia se complace de tales cosas. Le quiero preguntar, pues, al concluir, mi amable oyente, ¿usted cuando se reúne con otros cristianos habla bien del Señor? ¿Usted cuando se reúne con otros cristianos tiene y aprovecha la ocasión para exaltar el nombre de Dios? ¿Cuenta usted las respuestas a la oración? ¿Le cuenta a los demás creyentes y aún a los incrédulos los milagros que el Señor ha hecho en su vida? ¿Le cuenta usted a los demás el gozo que siente en Jesucristo? O, por otro lado, cuando se reúne con otros cristianos, ¿usted tiene la costumbre de criticar a los creyentes, de sacar al sol trapitos sucios, como dicen en algunos países? ¿Se aprovecha usted del encuentro con otros cristianos para quejarse del tiempo, de la economía, del estado de salud? Queja, queja, queja. En el libro de Malaquías, el Hijo de Justicia, Jesucristo, se regocija cuando su pueblo se reúne para hablar bien del nombre de su Dios y por lo tanto para hablar bien del pueblo de Dios. Porque el Señor habita las alabanzas de su pueblo y el Hijo de Justicia, Jesucristo, termina así diciendo que se escribe un libro en memoria de aquellos que hablan entre sí acerca de Dios. Hablemos de Él. ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus preguntas, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa. Nos acompaña Pablo Olivares con la canción La historia de un carpintero, aquí en nuestro programa Cruzada con Luis Palau, que todavía continúa. Un día escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si viví salvación Él te da, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Porque esa historia cambia todo, porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la Jesús. Sin dudar, subió a la cruz para morir, pagar el precio con dolor, sin tener culpas dio su vida Él por mí. Nos acompañó Pablo Olivares para el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net para enterarse de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau. Recuerde también escribirnos si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal y la herramienta que Dios utilizó para ello fue alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, ya sea viendo alguno de los programas de televisión o escuchando alguno de los programas de radio como lo estamos haciendo ahora, tal vez leyendo alguno de los libros de Luis Palau o asistiendo a alguno de sus festivales. Yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser un gran gozo saber de su decisión y poder estar en contacto con usted, así que le animo a que nos escriba. Esto es todo por hoy. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.